pasé la mano desde el avión, diciendo adiós mi novia querida. Mi corazón llorando quedó al ver esa triste despedida. Mi corazón llorando quedó al ver esa triste despedida. Solo vivo con un guayabo, acompañado de desespero, porque nunca me había separado, ay, de la mujer que tanto quiero. Porque nunca me había separado, ay, de la mujer que tanto quiero. Que me quieras como yo sé amar. Espérame el 26 de abril pa' que gocemos del festival. Espérame el 26 de abril pa' que gocemos del festival. Espérame el 26 de abril pa' que gocemos del festival. Espérame el 26 de abril pa' que gocemos del festival.